las estrellas. Cada vez que yo me encuentro solo, me desespero y muero poco a poco. Nunca más yo volveré a verte, nunca más yo volveré a tenerte. Y mi corazón hoy se te podré olvidar. Y así muero yo poco a poco por tu amor. Te podré olvidar, y así muero yo.